En primer lugar, desde este bloque proponemos citar a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Lo venimos diciendo, su testimonio es fundamental para la causa. La secretaria general de la Presidencia deberá explicar los motivos, el contenido, las participaciones de las reuniones con Hayden Davis y su equipo, que ella personalmente utilizó en la Casa Rosada, su rol como nexo entre los operadores del esquema y el presidente de la Nación, Javier Milei. Deberá responder en torno a las graves acusaciones que fueron vertidas en la ampliación de la demanda colectiva en los tribunales federales de Nueva York, que la señalan como la persona que controlaba al presidente y presunta receptora de pagos indebidos a cambio de gestionar dichos vínculos según chats atribuidos a Hayden Davis, que fueron incorporados en la causa que tramita en Estados Unidos, dejando abierta la posibilidad de ampliar preguntas en torno a estos ejes que planteamos. En segundo lugar, proponemos citar a los ciudadanos argentinos Mauricio Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales, todos ellos hoy imputados en la causa penal, para que presten declaración testimonial sobre su rol, también como nexos con el Poder Ejecutivo, su participación en el diseño y la promoción de la criptomoneda Libra, el conocimiento sobre la estructura financiera de la misma, los hechos vinculados a la apertura y posterior vaciamiento de cajas de seguridad en el Banco Galicia de la provincia de Buenos Aires, abierto también a ampliar preguntas en torno a estos ejes. Proponemos citar también al titular de la Oficina Anticorrupción, Alejandro Melic, para que exponga en torno a esa investigación que llevó adelante la Oficina Anticorrupción, y también a la ex coordinadora de la Unidad Especial de Investigación, creada bajo la órbita del Ministerio de Justicia, la doctora María Florencia Sicabo. También proponemos citar, presidente, a dos exfuncionarios de la Oficina Anticorrupción, que son Luis Villanueva y José Mazzoni.